Sí. No, Julia. Me gustaría llamarla Julia. Llamarla por el nombre. No le cambien el nombre, por favor, porque después la botija se marea. No se da vuelta. Es como ese perro que le cambias el nombre. Al ganador del sorteo, por favor, es verdad que lo quiso más decir que no le cambien el nombre, ¿eh? Bueno, esperemos que nos estén escuchando bien, que hayan logrado entrar bien a la radio. Y si no, seguramente no nos van a estar escuchando porque no pudieron entrar. Pero eso es un poco el objetivo de todo, de esta transmisión, que es dar vuelta al servidor. Nosotros, esto es un experimento en el que estamos todos, estamos viendo cuántos interradio oyentes pueden entrar para ver cuando hagamos radio en serio, no esta cosita linda, familiar que tenemos, que está buena, pero digamos, no es en serio como lo próximo. Es como una mojada de oreja del servidor, a ver cuánto aguantás. A ver, ¿hasta cuánto aguantás? ¿10, 20, 30, 1000? A mí me gustaría ver, Nacho, que tiene una experiencia enorme en servidores, ¿no? ¿Por cuántos servidores ha pasado? Yo me acuerdo de Radio Fénix, aquellos viejos servidores. Sí, en Radio Fénix. Estuvimos también trabajando en Radio Las Piedras. Estaba bueno Radio Las Piedras porque no... O sea, tenías que tirar el dial contra la derecha y te quedabas trancado. Tenías que trancar, tenías que hacer clic para presentar esa radio. Casi como prender la radio dos veces. Exactamente. Increíble. Ese era el eslogan de Radio Las Piedras en esa época. Prender la radio dos veces, prender Radio Las Piedras. Tenías que ir hasta la derecha y si hacías clic. Si no hacías clic, no podías sintonizar, básicamente. Bueno, faltan 9 minutos. Nos metemos en la ronda final, los últimos 10 minutos para que empiecen a jugar Chile con Uruguay con el arbitraje del argentino Héctor La Coneja Baldassi, secundado por los líneas Ricardo Casas y Hernán Maidana, también de Argentina. Uruguay y Chile con planteles ya confirmados, con los 11 ya sabidos. ¿Cómo la vemos, muchachos? Y evidentemente hay que decir que va a ganar Uruguay, ¿no, Nacho? Y sí, tenemos que decir que va a ganar Uruguay. Estamos muy contentos. Yo venía para acá y la verdad que estaba... había un movimiento bárbaro en la calle. Es lindo cuando la gente disfruta, y sobre todo cuando, no tengo ninguna duda, va a llenar el Estadio Centenario, ¿verdad? El Estadio Nacional de Santiago, de visitante, vamos hoy. Ah, lo cambiaron. Ah, no es acá. No, se juega. Bien. Estarían entrenando seguramente en el Estadio Centenario por las luces prendidas. No sé si estaban prendidas las luces. Me pareció que había una muestra de cachorros en el Estadio Centenario. Ah, o Patito Feo, no había nada. Capaz que estaban. No pensé que estaban en el. Vos veías medio tranquilo el ambiente, ¿no? Claro, no, en realidad. Gracias, Martín. Ahora sí, le escuchamos perfecto. Era algo, acabamos de pagar UTE acá en el estudio de compañero Parrone. Wisung Studio, para todo el que quiera venir a grabar sus cositas. Wisung Studio. El mejor. Es más, en su cabina Martín Parrone, digamos. Martín Parrone en la cabina. Qué cosa no haber presentado antes a Martín Parrone, ¿no? Haber presentado a Julia, con todo respeto a Julia, el respeto que merece Julia, que en cierto sentido ese premio, pero no estaríamos acá sin Martín Parrone. Exactamente, en un nombre que tiene su cabina, digamos, la cabina que lleva su nombre, ¿verdad? La cabina que lleva su nombre. Martín Chuparrone. A diferencia del estudio que se llama Mario Luis Kronzberg, conocido comúnmente como Don Francisco, ¿no? Está. Esa es la cabina de la cual vamos a transmitir partido. Perdón, entonces no se juega acá en el estadio. No se juega acá en el estadio, bien. Lamentablemente. Yo creo que cuando Figueiredo estaba, seguramente hubiéramos jugado en el estadio. Qué lástima, realmente. Y lo que pasa es un futuro uruguayo que está acéfalo, ya que no tenemos presidente. Es verdad. La renuncia del doctor Cefalo. Sí. Y ahora, bueno, hay que ver qué pasa. No tenemos presidente, pero sí tenemos jugadores. Mm. Tenemos jugadores que van a entrar al Estadio Nacional de Chile. ¿Cómo cuáles, nene? En el arco. Vamos a armarlo como tipo voz del estadio, ¿viste? O sea, bien. Número uno para Sebastián Viera. En el fondo, Maximiliano Pereira. El capitán del equipo, Diego Lugano. Atrás también van a estar Diego Godín y Martín Cáceres. La mitad de la cancha para Diego Pérez, Sebastián Eguren, Álvaro Pereira y Cristian Rodríguez. Y adelante, Luis Suárez y Diego Forlán, los 11 que eligió el maestro Oscar Washington Tavares para enfrentar a Chile. ¿Podemos decir un planteo ofensivo? Pues yo realmente no me doy cuenta. No conozco a muchos de ellos. Sí, a mí me falta el Cebolla en el cuadro, ¿verdad? Cristian Rodríguez, que va a jugar. Cristian Rodríguez, bien. Se llama así el Cebolla. Yo creo que le volvió a faltar el retorno a Nacho, justamente a ver Chu ahí arriba, porque no está escuchando bien Nacho, se le están escapando algunos jugadores. En estos momentos, la selección chilena comienza a cantar el himno nacional de Chile suena en el Estadio Nacional. Quedan 5 minutos para que Baldassi diga que juegan Chile, que juega Uruguay. Y bueno, ¿hacemos silencio, respetamos el himno de Chile o simplemente seguimos comentando? No, vamos a seguir comentando la cara de los chilenos mientras cuentan su himno. Y qué lindo ver un pueblo cantando su himno. Chupete suoso. Yo creo que tendría que haber más himnos durante los partidos. Sí. Incluso himnos ajenos, ¿no? Incluso estaría bueno que cada selección tuviera más de un himno también, ¿no? Y o sea, estaría bien, o sea, porque de última... Bueno, acá justamente está ingresando el locutor comercial de Dardo Luis Aguirrezabal. ¿Cómo está? Muchas gracias, saludo que acaba de venir desde justamente ahí. De Santiago. De Santiago de Chile. A ver, ¿cómo se está sintiendo las cosas en Santiago? ¿Cómo está el ambiente? Está ardiendo. Y está. La gente está emocionada. Sí. Igual que ustedes. Sí. Un hecho sin igual en lo que es la historia del deporte chileno. Nunca se había enfrentado a Uruguay en Chile. Nunca se había la primera vez que se. ¿Ese fue el dato? ¿Ese fue el dato histórico? Nunca se había enfrentado. Vos estuviste en Chile, realmente nosotros no tuvimos la suerte de cruzar la cordillera hasta ahora. Yo nunca lo había visto que se enfrentara, pero bueno, ya te digo, la gente está emocionada como si... Estamos viendo cómo aplauden, justamente. Aplauden el Estadio Nacional de Chile repleto con 65.000 personas que quieren que gane su selección. Ojalá que esto no pase. Un 90% de los chilenos en una encuesta dijeron que Chile ganaba el partido y un 10% que empataba. No ven la derrota como un objetivo posible. Hay que recordar que la última victoria de Chile ante Uruguay fue en 1996, en las eliminatorias para el Mundial de Francia 98, con gol de Marcelo Salas. Las eliminatorias para Alemania 2002 fue una victoria de Uruguay con un gol en contra del chileno Ítalo Díaz y un empate 1-1. El gol de Uruguay lo marcó Mario Reguero, el último antecedente entre uruguayos y chilenos es en el Estadio Centenario. Por estas eliminatorias empataron 2-2. ¿Cómo le arruinó la carrera ese gol en contra de Ítalo Díaz? Ese jugador que ya nadie registra, ¿no? A mí me acaban de decir Ítalo Díaz y me acabo de dar cuenta quién es. Y me acabo de dar cuenta. Qué tristeza, ¿no? Pablo, vos que estuviste con Ítalo Díaz en Santiago. Sí, ¿cómo andás? ¿En qué anda Ítalo Díaz ahora? Metió la marisquería y después se cayó. Ahora que se puso a jugar al fútbol y parece que le va bien. ¿De qué juega ahora? Ítalo Díaz está jugando en la Liga Universitaria Chilena. Liga Universitaria de Chile, sigue desempeñándose como lateral izquierdo. El tema es que no necesita la plata porque su hermano Bruno parece que sí. le sobra y lo banca tranquilamente, ¿no? Sí, lástima, bueno, también tuve una historia familiar complicada, el tema de los padres, el payaso los mató, etc. Pero me gustaría avanzar en el relato y dar la formación de Chile justamente. Ahora vemos a la selección uruguaya que está formando para sacarse la foto oficial con una bandera que dice Fuerza Juan Araya. Qué tus amigos uruguayos te queremos ver jugar. Qué mamarracho. Vamos a hacerlo con todas las letras, Nacho. Sí, un verdadero M.A. etcétera. Y Araya. Sí. ¿Quién es este muchacho? Juan Araya es un jugador de fútbol de Chile que es amigo de uno de los integrantes del plantel. Con Parrado. Primo del arriero. Sí. Estuvo en el palco cuando estuvieron los Cíngaros, un abrazo muy sentido con Pinocho Sosa. A ver, Julia, por favor, sacate el chupete, Julia. Himno de los Cíngaros. ¿Cómo es? Qué mamarracho. No entendemos la coreografía que están haciendo lindo ahí, ¿eh? Está representando la batalla de las piedras. Empieza por Nacho Cardoso en la coreografía. Ese es el uno. Viera no es mi golero, lo debo decir con todas las letras. ¿Dónde está Karine? Nacho. ¿Dónde está Karine? ¿Y dónde están las manos de Karine? Esa es la otra cosa que muchos se hacen. Yo extraño a Siboldi, ustedes perdónenme, pero. A mí la época de oro del golero uruguayo fue cuando estuvo Siboldi. Es verdad, Siboldi. Yo recuerdo más la Copa América del 87 con el gol de Pereira. Y ni que hablar de un Fernando Alves, ¿no? Fernando Alves. Que se retiró con unos guantes y no vino barbate y se lo sacó. Sí. Unos guantes que fueron robados, ¿no? En el medio, en el estadio que festejaba. Barbate se robó los guantes de Alves. Bueno, con todo lo que robó el Canelone, son menos que dos pares. Y en River Plate también supo robar. Y bueno, y se abre también la. Perdona, Maxi, porque sí, no, cómo me no. Trajeron a una persona que. Acá en la mesa que realmente no podemos dejar pasar por alto, ¿verdad? Un partido contra Peñarol. Todavía lo tenemos acá, ¿verdad? Pero los oyentes que no ven en la garganta porque se tiraba. Bueno, al final lo terminó clavando Vengo Echea, ¿verdad? Gracias a Fernando Gales. Perdón, ya. Es el momento para el 111 de Chile, ¿te parece? Pero cómo no, nene. Chile que forma con Claudio Bravo en el arco, en el fondo Pablo Contreras, Waldo Ponce y Gonzalo Jara, línea de tres. Para el equipo de Marcelo Bielsa, la mitad de la cancha, tres hombres, Mauricio Isla. Audio de Chile en vivo, Pablo, vos que estuviste diciendo eso es audio de Chile. Sí, es clarito el audio de Chile, que por la entonación del audio, En Chile el audio es muy especial porque como están bien apretados, viste que la tierra es un país muy finito. Es como una lombricita aplastada, puede ser. Claro, hablan más en secreto, claro. Hablan bajito. Aparte rodeado de montañas y de mares, muy claro. Están como en un hay pozo. Buena acústica. Buena claro. Acústica. Sí. Es como vivir en una zanja. Era una zanja justamente, ¿no? Una sequía. No juega el cebolla, repetiste los nombres y el cebolla no está. ¿Me decís que está o no está el cebolla? Repite los 11 de Chile. Ah, eran de Chile, perdón. En el arco, Claudio Bravo, en el fondo, Pablo Contreras, Guardo Ponce y Gonzalo Jara en la mitad de la cancha para Mauricio Isla, Carlos Carmona y Jim Bosellur. No puede ser chileno, un nombre de alcohólica, parece. El nombre es sencillo. El enganche será Matías Fernández y adelante tres puntas: Alexis Sánchez, Humberto Suazo y Marc González, los 11 de Marcelo Bielsa. ¿Cómo se estrenan las épocas en que Chile está lleno de jugadores de apellido Rojas? Esa linda época, la época en que estaba. ¡Empezó! Perdón, empezó. Estamos para eso, ¿no? Estamos. Distraídos, tiene la pelota Pablo Contreras que la abre para Mauricio Isla. Va la marca, el jugador Álvaro Pereira devuelve para atrás para Pablo Contreras que va a tocar ahora con Waldo Ponce. Partido arranca tranquilo, Uruguay que no sale a presionar, espera en la mitad del campo. Toma la pelota Jim Bosellur que se cae. Hoy cocino yo, cocina para freezer, vianda, fiestas, etc. Teléfono 924-9026-099-232498. Ana. Bueno, ya la primera falta a los 30 segundos, la primera falta del equipo celeste. Bien, me parece que estamos manteniendo el nivel estadístico, las primeras faltas. Ese sello particular de la selección charrúa de antes de los 30 segundos se pega. Como en el truco, la primera siempre en casa. Vendo Caloi, si querés tu hijo, o sea, como Milton, primero comprar una bicicleta Caloi 18-19 con llanta de aluminio. Después la pera, le crece sola 2000, Martín, 099-294-130. Bueno, recupera la pelota, la tiene ahora Sebastián Eguren que la cambiará hacia el otro lado para el Palito Pereira. La toma el Pedito que la juega para atrás. ¿Para quién? Para Martín Cáceres, que la mata de pecho y la revienta para arriba, como buena el fútbol uruguayo. Arriba de nuevo Martín Cáceres. Ya recupera Chile. 10 segundos aguanta la pelota nada más. Uruguay, ¿cómo es el arranque de este partido, Nacho? No encuentro el cebolla. Se la tienen que dar a él, no la encuentro. Realmente está seguro que está el cebolla. Yo quiero que la toque el cebolla, ¿verdad? Eso es lo que todos están buscando. Recupera nuevamente Chile, que ahora con el jugador Gonzalo Jara. Gonzalo Jara que toca atrás para Waldo Ponce, que la manda hacia el otro lado para calar Jim Bosellur. Bosellur que levanta la mirada y la pasa para adelante para Marc González. Marc González que vuelve hacia atrás. Empieza de nuevo el equipo de Chile con Gonzalo Jara en el fondo. No está en el arco Gonzalo Jara. No, definitivamente se confirmó que va como lateral izquierdo Gonzalo Jara. Muy bien, para ahorrar el tema de los chistes, mal gusto, siempre caen de compañeros, ponete las manos, Jara. Estás escuchando al nene, no es ni Clemas ni Masai, es el nene, un relato con delay. Muchas gracias, gran locución comercial del señor Pablo Aguirre Zabal. Perdón, nene, discúlpame que nos confirman aquí de producción que el que se quiera comunicar vía mail, unhuevoradio@gmail.com. Perfecto. Y después también puede mandar los mensajes de texto por el sorteo al final del partido. Estamos sorteando, claro, porque Pablo llegó tarde a la transmisión. Estamos sorteando a Julia. Mandás un huevo, 0800, un huevo, ¿es Maxi? Vos te... SMS con la palabra, yo quiero una niña de un año de edad. Estamos confirmando que tiene un año de edad, Julia. Todavía no, pero cuando entonces entregamos... todavía no manden el SMS. No, solo con... el sorteo es hoy, pero se la entregamos dentro de un mes, que es básicamente cuando va a estar cumpliendo el año. Estamos todos invitados para el cumpleaños de Julia a hacerse en Jardín Caminito. ¿Cómo nos suscribimos a Jardín Caminito, Nacho? Jardín Caminito nos suscribimos por el teléfono 707-0956. Bueno, toma la pelota Forlán en la mitad de la cancha jugando de doble 5. Forlán contra el mundo que la toca hacia atrás para el jugador Sebastián Eguren. Sebastián Eguren que la abre hacia la derecha para que levante el centro el jugador Maxi Pereira, que rebota en un chileno que salta más que él. La pelota se pierde afuera, el lateral para Uruguay. Y se confirma la hipótesis de Nacho Alonso, el Cebolla Rodríguez no está. Algo pasó. Bueno, yo había escuchado entre semana que había problemas con Tavares. ¿Puede ser? ¿Vos sabés algo, Maxi? ¿Puede ser, Pablo, que haya problemas con Tavares? Parece que hay problemas con Tavares. Nos acaban de informar que el Cebolla no se agarró las piñas con Tavares. No, bueno, con razón. No queremos tirar la información así nomás. El mal ambiente. Pero justamente Pablo, que estuvo en Chile, lo comprobó personalmente. Sí. ¿Cómo estaba la cara de Tavares después de la golpiza? Tenía medio el labio para un costado. No sé si eso era de antes, pero yo hace mucho no lo veo, ¿vale? Pero bueno, notoriamente hubo problemas. Y bueno, esperemos que se subiera para bien el Uruguay, ¿verdad? Ahí toma la pelota Alexis Sánchez a la marca, el pelado Martín Cáceres. Levanta el centro Martín, el jugador Alexis Sánchez. Saca Lugano desde el fondo, de punta y para arriba como debe ser. Bueno, los jugadores de Uruguay se caen solos dentro del campo. Forlán, la verdad que es lamentable hasta ahora. No ha hecho nada en 4 minutos de juego. Ataca Chile, que controla la pelota. Abren la cancha ahora, puede venir peligro, puede haber peligro. Gonzalo Jara va a levantar el centro, levanta el centro. Cruza todo el área, la baja Sánchez al medio. ¡Patearon! Ay, la pelota se va dando saltitos por el fondo como un rengo en un tiroteo. ¡Córner! Bien parado Viera, ¿eh? Sí, la verdad que la sí. Sacó la sacó con la vista. Muy bien. Finalmente, me gusta Viera para el arco celeste. Ever Viera, por suerte, dejó el tema del atletismo, que tanta tristeza nos trajo. Y de la peluquería también, ¿no? De la peluquería, compañero Ever. PC y Redes, Sebastián García, un técnico en PC y Redes que nunca te va a enredar la PC. No te permitas que otro técnico no deje probar con Sebastián García. 098-078-815. Saca Sebastián Viera a la mitad de cancha, de vuelo el fondo chileno arriba, el pelado Martín Cáceres. La toma la pelota Forlán, que quiere desbordar. Intenta Diego Forlán, bien la marca del jugador Pablo Contreras, que toca ahora hacia para Carlos Carmona. Va a abrir para Gonzalo Jara. Toma la pelota ahora el jugador Bocellur. Bocellur que la toca hacia adelante para el jugador Mar González. Escapa Mar González. Avanza Chile, que la busca por el primero. Corta, corta el palito Pereira. Sale Uruguay ahora desde el fondo. ¿Quién se va? Esto es. Ahí está, el Cebolla Rodríguez. ¡No! Apareció, bien, Cebolla. Entró Cebolla. Se solucionó el problema con Tavares. Mire qué jugador, qué prestancia. Está claro, bueno, nos alegramos que se haya solucionado el tema con Tavares. Son dos hombres de bien, ¿verdad? ¿Por qué no va a ser así, verdad? Y todos queremos ver a Cebolla bien también. Abrazado con Tavares, por supuesto. Ahí justamente se está abrazando con Tavares en la mitad de la cancha. El cuarto árbitro expulsa a Tavares. ¿Se cortó el pelo o me pareció a mí? Sí, Maxi Pereira también se rapó a cero. Ahora es el pelado Maxi Pereira. Y por lo que vimos, el Cebolla Rodríguez también le hizo un corte de pelo. Se dejó con esa mariconada del pelo largo. Bien de europeo, ¿no? Cuando vemos un cartel del Pepe Mujica, el popular Pepe Mujica al lado de Movistar, en una patriada prácticamente del Pepe, en colocar estantería fija en el Estadio Nacional de Chile. Se viene el Pepe, Pablo, se viene Marcos y se viene Danilo. Sí, Pablo, vos que estuviste en Chile, ¿cómo estás sintiendo el chileno en la campaña, la interna del Frente Amplio? No está ganando Mujica ya, está ganando Movistar, pero la idea es que a partir de este, por lo que estoy hablando con el Pepe, a partir de este cartel, que por lo menos que Homero Simpson... Me pareció ver un cambio en Uruguay. Va a entrar el pelado de BTV, Pastorino. Pastorino está para entrar. Pastorino quiere entrar, deja el micrófono y se pone los cortos. Quiere ingresar el jugador Pablo Pastorino, Carlos Pastorino o Miguel Pastorino. Pablo Pastorino, y eso no hace más que sumar a la presunción de que las cosas entre el Cebolla y Tavares no están bien. Candidato a salir de Cebolla, ¿no? Hasta ahora no ha demostrado nada. Debe renunciar a la selección, así como lo hizo Riquelme. La selección argentina, que perdió 6-1 con Bolivia. Notición, acá estamos dando la primicia. Nacho, ¿qué opinión te merece la derrota de Argentina en manos de Bolivia? Y bueno, sin duda que debe haber sido la altura, ¿verdad? Pongo las manos. Son muy altos los zagueros bolivianos. Exactamente. Ganaron Marco todo por Sandy, la verdad que sacó todo del fondo, al igual que Miguel Rimba. Porque sí. Si me decís 1-0, capaz que es hasta más respetable. Decís, bueno, capaz que jugó bien Bolivia y jugó mal Argentina, pero 6-1. 7 minutos 20 segundos del primer tiempo, Uruguay no toca la pelota. Ahora toma, miren donde está jugando Forlán, en la mitad de la cancha. Donde tenía que jugar el Cebolla. Exactamente, un Cebolla Rodríguez que claramente no aparece. Y bueno, y claro, es evidente, si Tavares le hizo cortar el pelo... Perdió la fuerza como Sansón. Realmente, yo me sentiría mal. Sí, esas tácticas que utilizaban al principio del año 20, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, me pareció que habíamos desterrado esas cosas de cortarle el pelo a quien te cae mal. Claro. No sé, Pablo, vos que estuviste en Chile. Sí, yo estuve en Chile. Me mandan un mensaje desde Chile. Me dicen, vos, vienen como 2 minutos atrasados. Intenten jugadas o pronostiquen. Bueno, pero eso es el juego en que estábamos, ¿no? O sea, sabemos que Nene no es que más ni más 6, es el Nene un relator con delay. Y no se puede apurar un poco. Y aparte no vamos a andar mintiendo. Y bueno, en este momento, y podemos jugárnosla también, en este momento la tiene el zaguero chileno y podemos decir que la pelota se va pasando el palante izquierdo de Viera, que ni se movió, otra vez Viera, regalado. Ahora, disculpen compañeros, yo no entiendo. Estamos atrasados nosotros saliendo, lo que llega a nosotros, la imagen nuestra... Esto está bien, digamos. Lo que estamos viendo está correcto. Eso, o sea, la imagen está bien. Nosotros, cuando hablamos, estamos hablando acá. Yo creo que sí. Yo a Pablo, por ejemplo, no lo puedo ver. Está a espaldas mías. No sé si está 2 minutos adelantado. Si está haciendo cosas que va a hacer dentro de 2 minutos o no. En cuanto a Nacho y Nene, me parece que estamos bien en tiempo. O sea, Pablo, vos cuando llegaste ya estabas acá. Sí, yo ya había visto. Bien. Notable el cartel de Pepe Mujica. Allá está Pepe Mujica, yo pensé que era una broma del compañero. No. Excelente. Entre Movistar y Claro, el Pepe Mujica. Pepe Mujica. Formidable, la verdad, la campaña. Será un personaje de Condorito. ¿Leer los SMS o ver el pizarrón te cuesta un huevo? Vení a Óptica Sentido, lo único que no te va a costar un huevo son tus lentes. Colonia 1773. Adelante, nene. Bueno, 9 minutos del primer tiempo, sale de Chile del fondo. 11 minutos del primer tiempo, más bien. 11 minutos, ya vamos, de verdad que estamos 2 minutos. Repito el caso, leer los SMS o ver el pizarrón te cuesta un huevo. Vení a Óptica Sentido, nene. Para comunicarte con un huevo radio arroba gmail.com. 11 minutos 25 segundos del primer tiempo, ataca Chile, recupera el jugador Pereira, Pereira que la va a tocar ahora para el jugador Diego Pérez que bueno, se le va la pelota a Diego Pérez. Y ahora estamos viendo una repetición y no sabemos cómo reaccionar ante la repetición, porque es algo que pasó hace 4 minutos ya y para ustedes oyentes hace 8 minutos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ustedes lo vieron hace un rato? Sí. No fue mano. La pelota rebota, va a la marca el palito Pereira, ahora va el Visito Suárez a presionar la salida de Chile. Muy mala la iluminación del Estadio Nacional. Sí, todo esto pasa, ¿verdad? Porque justamente, como decíamos, el hecho de no tener presidente en la AUF y haber perdido la posibilidad de no jugar en el estadio hoy. Porque qué luces en el estadio, ya lo dije. Y claro, las luces del estadio son incomparables a nivel sudamericano y a nivel mundial. Entonces no entiendo por qué este partido no se está jugando en el Estadio Centenario. A ver, Pablo, vos que estudiaste dirección de fotografía en la Universidad del Cine de Santiago de Chile. Estuve, sí, en Santiago y bueno, le servía, Chile se puso. Y está, y como Peñarol que va a jugar en el Cochinola, no, va a jugar en el estadio, bueno, lo mismo, así es el tema de la actual fotografía en Chile. Sí. Bueno, sí. Ya Chupete Suazo se llevó la primer patada de Diego Godín. Una de las cosas que teníamos para ver en este partido es la primer patada de Diego Godín. Así como en unos minutos veremos el codazo de Uren, el cabezazo por arriba del palo de Lugano. Esas cosas que siempre pasan en todos los partidos de Uruguay. No, nos ponemos de pie para escuchar el himno de Uruguay a los 12 minutos. Qué temón, ¿eh? La verdad es que sí. Bueno, sale Chile del fondo, van 12 minutos el partido trabado, todavía sin situaciones de gol. Uruguay no sale de su campo, Chile que ataca, que busca la apertura, Uruguay se defiende como puede. 0-0 en el Estadio Nacional de Chile. Es tiempo de una locución comercial. Wilson Estudio de Grabación, pauta, cintas SD, fotos a video, www.wilsonestudio.es.tl. Teléfono 628-6954. Adelante, nene. Bueno, Maxi, decime cómo lo ves Uruguay parado en el fondo. Los cuatro zagueros firmes. Sí, yo lo veo firmes. Pero igual yo me gustaría repetir, o decirlo por primera vez porque nunca lo dije, que este no es el juego en el que Uruguay se sienta más cómodo, el fútbol. El fútbol, ¿no? Es un deporte que no debería seguir practicando. Y yo creo que no, que estamos teniendo grandes resultados en el boxeo femenino. A mí me parece que el Cebolla Rodríguez en el boxeo femenino podría andar muy bien. No sé qué opinas, Nacho. Sí, perfectamente. O simplemente, bueno, que le cambien de nombre y le pongan fútbol uruguayo, ¿no? Si le ponen fútbol uruguayo, capaz que ahí vamos a tener... Y que sea deporte, al menos sudamericano, no estoy pidiendo un deporte olímpico. ¿A qué vamos a jugar? A fútbol uruguayo. Claro, como está el fútbol americano, el fútbol australiano, que esté el fútbol uruguayo y que nos ganen, a ver si nos ganan. Yo quiero ver Pablo, que estuvo en Chile, que nos hable un poco de la situación del fútbol uruguayo en Chile. O sea, si Chile está apto para jugar fútbol uruguayo. Todavía no, están evolucionando, están como nosotros, con delay. Pero ya van a llegar. Toma la pelota Luis Suárez que quiere desbordarla, tocan afuera la defensa chilena, lateral para Uruguay, Baldassi. Nos está arruchando las piernas Baldassi una vez más. Esto es un Baldassi de agua fría, ¿verdad? Totalmente. Te escuchamos perfectamente, Martín, ¿qué tal? Ah, no es Martín. No es Martín, es el Varilla, no sé si la internet audiencia Tenemos está escuchando el Varilla. El Varilla que va a ser el encargado de decir las comunicaciones que manda el público, esos mails, esos mensajes de texto que nos mandan, va a estar a cargo del Varilla. Avanza Uruguay, ahora la pelota se para viene Luis Suárez. Déjame contarte, nene, que escribe Álvaro Ferraro y que dice que es verdad que están como 2 minutos adelantados a la jugada. O sea, no sé qué es lo que está viendo, pero igual dice que sigan así, que está muy bien y que se mata de la risa con el relator con delay. Muchas gracias, Álvaro Muchas Ferraro. Gracias, ahora, una pero... persona que está adelantada, aparte que mira hacia atrás, tiene esa mirada linda de los compañeros que se cayeron 2 minutos atrás en esa gran zanja que es Chile. Y manda un mensaje a ver qué pasa con este córner, Alvarito. Va a levantar el vos, que sos, vos que sos tan grande, Alvarito. Queremos agradecer también a Fernando Paleo, que se está comunicando vía mensaje de texto. Mira el centro, arriba del lugar, el cabezazo. ¡No! Tapó el arquero Claudio Bravo cuando pudo ser la apertura de Uruguay. Ay, Tavares también lo estaba ahí, se quedó ahí en el casi, como en aquel penal que erra Pablo García. Bueno, cuando hay una muy linda falta de Uruguay. Muy bien el ruso Pérez atendiendo a esta mentira del fútbol que es Alexis Sánchez. Y qué cosa, ¿no? Qué momento no opto para cardíaco. Encontré una jugada de gol uruguayo y una patada quebradora uruguaya al mismo tiempo. Entonces, Nacho, en este momento está soltando a Julia. Por lo menos, por favor, me poníamos, Pablito, dame una mano con Julia. Bueno, está media. O sea, Nacho, ¿cómo estás? Sí. ¿Volviste en sí? Sí. Bueno, estamos acá, por suerte. Todo bien. Bueno, apurar a los compañeros oyentes, que bueno, que manden mensajes, porque si se demoran se la van a llevar con un premio, ¿eh? Sale Lugano, que no anticipa a nadie. Nueva falta contra Humberto Suazo. Y yo te pregunto, Pablo, ¿sí? Así. Allá en Chile, Lugano, ¿anticipaba o no anticipaba? Anticipaba, fue el primero que llegó. Y queremos decir, hablando de anticipo, que nos acaban de llamar de una de pañalería Ítalo, que tiene, el que se lleva a Julia también se lleva un mes de pañales gratis. Bueno, sí, el compañero Ítalo Díaz, el que se ha hecho el gol en contra en Chile ahora con su nuevo emprendimiento, pañaleras. Acá me acaba de llegar un mensaje de la familia Silva, la familia de Darío, que le pareció de muy mal gusto el chiste que hiciste de Baldassi cortándole las patas a Uruguay, ¿eh? Bueno. No sé, la familia Jara, que realmente no se ha quejado hasta ahora. Despeja Uruguay en fondo, ataca a Chile. Alexis Sánchez, que recibe la pelota en la mitad de la cancha, que busca a un buen compañero para que se desmarque. Va para Chupete Suazo, que tiene un fitito en la panza. Le pegó de afuera. Viera, que la saca con la vista. Sí. Yo estaría escuchando. Yo también. Bueno. Pero yo te escuchaba, Varilla. La gente no está escuchando, me informa el Varilla. Bueno, esperemos, si no es una falta de profesionalismo esto, Varilla, que... o algo que estaría escondiendo el Varilla, yo no sé qué... ¿Por qué no salís de ese caparazón en el que está, Varilla? Un poco da la cara, porque yo quiero hablar un poco del Varilla. Un tipo, un churro realmente, un tipo alto, José Leste, pero está todo el día atrás de la maquinita de programación y yo creo que tiene mucho para darle al mundo. Cuando entra el chubo a traer unos hermosos sanguchitos de Confitería La Esmeralda. Confitería La Esmeralda, como siempre, portándose bien con la gente de Un Huevo. Unos muy ricos sándwiches, la verdad. Y si hablamos de comer y hablamos de un huevo, Pablo, ¿de qué hablamos? ¿De cómo estuve? Hablamos, Andrés Bedo. Yo sé que ahora vendrán caras extrañas. El disco del año 87. Y si te gusta la poesía, te obsequiamos este momento rasgado. Venta en venta. latribu60@gmail.com. Bueno, sale Chile desde el fondo con el jugador Pablo Contreras. Pablo Contreras, que recibe la pelota, que mira hacia adelante, que busca algún compañero para pasarle la pelota. Le va a levantar en alto Pablo Contreras. No, prefirió tocar en corto. Mal. Recupera al ruso Pérez, que la toca con Forlán, que recibe en la mitad de la cancha. Toma la pelota. La el futbolista del Cebolla Rodríguez. Se va el Cebolla, choca como siempre con un defensa chileno. Ahora cuando Diego Forlán recupera la pelota y busca algún compañero, alguien que se mueva, la toma la pelota en la mitad de la cancha. Uren la pierde. Bueno, se pone friccionado el partido. Ahora el palito Pereira, que hace un pase de tres dedos. La verdad, lamentable lo de Palito Pereira. Un pase que estaba visto que no iba a llegar a destino. Bueno, se vino la patada monumental en la mitad de la cancha del jugador Diego Pérez, que levantó por los aires al futbolista Marc González. Va a ser amonestado el ruso Pérez. Amarilla. Pero no sea payaso, Balassi, no sea payaso. El ruso Pérez, que no era de los jugadores de Uruguay que venían con tarjeta amarilla, así que va a poder estar, al menos si no lo expulsan, en el partido contra Brasil por la próxima fecha de la semifinal. Pero no sea payaso, nene, claro que lo van a expulsar. ¿Estás escuchando al nene? No es ni Kemba ni Masai, es el nene, un relator con un delay. Bueno, marca Uruguay en la mitad de la cancha. Avanza Chile, que busca la apertura. Van 20 minutos de este primer tiempo. Cierra el ruso Pérez, que está amonestado. Bueno, todos se caen. El ruso Pérez, que vive más en el suelo. La hinchada de Uruguay alienta banderas de Peñarol, globos, bandera de Nacional también, al grito de soy celeste, soy celeste. Unos 3.000 hinchas que golparon el Nacional de Chile, alentando a la selección de Oscar Washington Tavares. A ver, vos Pablito, que estuviste en Chile, sí. ¿Están así 3.000 personas? 3.000 personas están ocupando el estadio en este momento, casi lleno. Estaba el Pepe Mujica ahí, lo vimos, ¿eh? Popular Pepe Mujica estaba en la tribuna sosteniendo un globo. Que se auspicia en el estadio. Yo todavía no puedo creer que haya un cartel de Mujica en el estadio. Yo ya lo creí. Mira el centro arriba, a ver. Bueno. Escribe Martin McFly a Un Huevo Revista, Un Huevo Radio @gmail.com, que dice que pudo conectar el DeLorean y los está escuchando y que la transmisión está muy buena. Muchas gracias, Varilla. No sabemos si esto está saliendo al aire o si el Varilla está saliendo por interno a nosotros, pero si no lo escucharon, se perdió una locución preciosa del Varilla. ¿No, Nacho? Un saludo para todos, para el Varilla y para el amigo que mandó el bueno, va a levantar ahora Luis Suárez, un córner para Uruguay. Puede venir la apertura para el equipo celeste. Viene Suárez, el cabezazo, saca la zaga de Chile. Chupete Suazo, ahora ojo la contra, recupera Forlán para atrás de Palito Pereira, que la revienta para arriba, que no se complica, que la va a bajar ahora el jugador Cebolla Rodríguez. Ahí lateral, lateral que favorece Uruguay, 21 minutos del primer tiempo. Y yo me pregunto, Pablo, ¿es el juego más inteligente para Uruguay reventarla para arriba, siendo que Chile está, como dijimos, en una zanja, en un pozo? Bueno, bueno. Yo creo que sí, que es lo que puede hacer Uruguay. Entre los recursos inteligentes que tiene, vendría a ser más inteligente. Muy bien, la opinión clara y sin concesiones de Pablo. Con permiso, compañero, yo voy a... Ya ganaron el premio acá. ¿Cuál es el nombre de la ganadora? Jimena. Jimena ganó... Los cuatro últimos de la cédula. No los tenemos acá. Un aplauso para Jimena, que se está llevando a Jimena. Julia. Se está llevando Uruguay, Jimena. También. Bueno, ahí está justamente... Está aplaudido de Uruguay. La vemos ahí abrazada. Bueno, realmente estamos llegando a Chile. Yo no sé, ahí los oyentes uruguayos ahí, que se quejan... Que están en Uruguay se quejan de que llegamos un minuto tarde y a Chile llegamos en el momento exacto. Yo no sé, Pablo, que estuvo en Chile justamente. ¿Cómo la situación? ¡Para! Perdón. Le pegó con el zapato cambiado a Palito Pereira y la envió afuera del campo. 22 minutos, 0-0 Chile y Uruguay. Un partido parejo, muy parejo. En Chile hemos visto carteles que dicen felicidades Jimena, mucha suerte. Bueno, y seguimos disfrutando el relato de... del nene. Hoy Apple, servicio integral de fiesta, 3355-4033. Adelante, Maxi, con tu comentario. Bueno, yo creo que esto no puede ser así. El empate no le sirve ni a Uruguay ni a Chile. Y no da. Este es un partido Pablo. De 6 puntos. ¿Cómo está formado Uruguay, Maxi? Uruguay en este momento tiene a un tipo cerca del área que lleva la pelota. Hay otro tipo que lo trataba de secundar, pero se la sacó Chile. Eso no es bueno para Uruguay. Y yo creo que está formando con un paralelogramo tipo en el fondo, con cuatro aristas, más el golero Sebastián Viera, ¿no, Nacho? Exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Maxi, un paralelogramo tipo con perfección. Bien, bueno, el lateral ahora que favorece a la selección chilena nuevamente, o se lo dio para Uruguay. No, finalmente fue para Chile, lateral para Chile. Una decisión controvertida, Baldassi, que a poco nos va minando el camino al Mundial Sudáfrica 2010. Está cocinando, ahora va a cobrar falta seguramente, claro. Bien de Baldassi eso. Bien de Baldassi. Pablo lo conoce de la obra, sí. Baldassi, de Democracia en el Bar, que está volviendo a las carteleras montevideanas, me están informando. Todavía no está confirmado la presencia de Democracia en la cartelera, pero en cualquier momento, esperemos que para el próximo partido de Uruguay, podamos tener la confirmación. Baldassi no está más en la obra. No. ¿Por qué? Estuvo con una periodista peruana. Y no nos pareció ético. ¿Cómo toca Uruguay, eh? Lástima que se la tocan a los de Chile, pero... A ver, bueno, se escapa el jugador de Chile, es derribado en la mitad de la cancha. Cobra Baldassi, cobra todo para Chile. Otra vez el ruso Pérez, que ya va 17 faltas. En lo que va de partido, candidato al cambio, el jugador Diego Pérez, que si no se va a ir expulsado, hay que recordar que fue amonestado por una entrada criminal en la mitad del campo contra el futbolista Carlos Carmona. Sí, y si el ruso Pérez suma 20 faltas, se gana una vida en este gran family game que es el fútbol. Tía Alicia cocina a la vista con ingredientes de alta calidad. Tortas, tartas, menúes e indicación nutricionista. Mercado Agrícola, José L. Terra y Martín García. Teléfono 201-0075. Bueno, el muchacho este pastorino, yo realmente a mí me está indignando. Yo no sé si está para entrar, si está de técnico, de ayudante de campo. ¿De qué está este muchacho pastorino? Por favor, nene, contame. La verdad que no se entiende. Está como asistente del jugador del técnico Tabárez. Sí. Varilla, ¿vos tenés alguna información de pastorino bueno. ahí? Yo lo que te puedo decir, Nacho, es que están escribiendo mujeres acá a unhuevoradio@gmail.com que dicen que no lo pueden creer y se están muriendo de la risa con este relato. Bueno acá se acaba de sonrojar Nacho Alonso. Vamos bueno, a notar nos ponemos colorados, ¿verdad? Isla es el número 2, ya tenemos un número de un jugador chileno. ¿Tenemos? Sí. ¿Confirmado, nene? El número 2 es Isla y fue amonestado. Muy bien, a ver, esto va a la planilla de Pablo. Sí. Pablo, que se trajo una planilla nuevecita de paquete de Chile. ¿Cómo son las planillas en Chile, Pablo? ¿Cómo son las mujeres que están? Perdón. No, por Dios, Uruguay no puede hacer una falta a favor. Termina sacándole al ruso Pérez al lado de Viera. Lamentable lo del equipo celeste. Tabárez tiene que renunciar. Y nosotros no lo podemos ordenar en el orden. Uno empieza una frase, la termina el otro. El tema de las mujeres, Varilla. ¿Es en serio? Porque estaríamos como con la familia acá atrás y... Y bueno, y ellas como no tienen retorno, estaríamos viendo si le dejamos que se queden para el segundo tiempo o si rápidamente le estamos dando la salida, ¿verdad? Diría que le estaremos dando la salida próximamente, ya aprovechando esta situación de que no tienen retorno, ¿verdad? Bueno, mi amor, muchas gracias por venir. Realmente, la Pipi debe estar. Agradecemos la presencia de Jimena y de la Pipi que se están retirando. Y recordamos que estamos en la zona buceo, así que no hay problema. En el entretiempo nos podemos encontrar con quien quieran en Fan on Ice, en la puerta de Fan on Ice, Pablo. ¿Cómo no? Tu hijo cumpleaños, alquilo castillo inflable, 2 horas con payaso 550, 2 horas sin payaso 450, 10% de descuento para lectores de un huevo, contrataciones 090042. Claramente el teléfono. Nacho, acaba de pitar, bueno, sí, acabamos de encontrar la rañada también entre Claro y Movistar, en la misma tipografía la que Pepe Mujica. ¿Qué quieres decir eso? ¿Una nueva alianza nacional? Ahí hay tongo, la rañada, Pepe Mujica. Para mí el tongo viene por el lado de Claro y Movistar. Puede ser que sean dos compañías telefonísticas muy populistas. Bueno, ¿qué juega claro. de Suazo? ¡Entonces el trono! ¡Sacá la normal! ¡Bien, Palito Pereira! Bueno, ¡bien, Viera! ¡Qué bien, Viera! ¡Qué defensa de Viera! Uruguay. ¡Excelente! No, acá hay que denunciar porque hay gente parada delante del cartel de Pepe Mujica. Por favor, Varilla, si me haces el favor, decirles que se corran a los que están adelante del cartel de Pepe Mujica. No sí, porque nosotros... Nacho, que te corte un poquito. ¿Sí? Están llegando un montón de mails también de Álvaro y otras mujeres que vendrían diciendo a ver si pueden relatar algo del partido. Porque como que hasta ahora... Bueno. Va bueno, muy adelantado. Bueno, a mí me parece que una se atrevía, más todavía estando la mujer de Nacho acá. Como todavía no habiendo seguido Julia. A Maxi Pereira, que no está jugando con la cadera puesta... Lo están desbordando, Alexis Sánchez lo tiene loco, a Maxi Pereira que no agarra una, no da pie con bola, el futbolista uruguayo que merece ser sustituido inmediatamente. Yo no sé, momento, Pablo, momento, vos que fuiste de compañero de clase de Maxi Pereira, el Varilla sí. Me está pasando por arriba olímpicamente. Pero que te pise lo que pasa, bueno, tenemos a Álvaro Ferraro que está muy enojado en el mail diciendo que debe ser el único que está escuchando la transmisión y que se va a ir con el equipo galáctico. Una falta de respeto, ¿verdad? Y esto le decimos que lo estamos esperando para discutirlo en el Tole Tole de la revista Huevo Revista. Sí, todos los miércoles en la puerta de Fan on Ice nos estamos enfrentando. ¿Pero qué es lo que está buscando este muchacho Álvaro? Parece que quiere la confrontación, lisa y llanamente con el Nene, más precisamente. Ajá. Bueno, tengo... ¡Estás escuchando al Nene! ¡No es ni Kemba ni Masai! ¡Es el Nene! ¡Un relator con delay! Bueno, como iba viendo, un gran codazo en la cara. Un palo se salvó, la verdad, Uruguay. De lleno el futbolista Sánchez fue finalmente el que cabeceó la pelota que estrelló el travesaño y luego un codazo en la cara de Diego Lugano, como es característico, ¿no? ¿Estás escuchando, Alvarito? Eso fue para vos, ¿eh? Seguí, Nene. Muy bien. Ese fue el comentario del Nacho, un comentario de macho. Bueno, toma la pelota el arquero ahora, Claudio Bravo, que mira. Pero me gustaría que me dieras espacio para un comentario, sobre todo para escuchar el eslogan de Maxi. Un partido chivo. Un partido chivo. Déjamelo pensar. Bueno, mientras el locutor comenzar piensa, la locución para Maxi sale Chile desde el fondo, toma la pelota el futbolista Mar González que la manda larga para Alexis Sánchez que manda el centro, cierra Lugano del fondo, toma la pelota el futbolista el ruso Pérez, Fau contra el ruso Pérez, bien Baldassi, una a favor de Uruguay. No sé si bien Baldassi, Baldassi está tratando de enmendar su error, es clásico lo que hace Baldassi, cobra una faulcita de Morondanga y después le cobra un penal a Chile, ¿no, Pablo? Claro, a partir de la falta nos están cortando las piernas. Bueno, un tiro libre a favor de Uruguay, como es característico, demoraron 3 minutos en sacarle un pelotazo largo para arriba para que la pelee el futbolista Luis Suárez, que intenta desbordar el chileno. ¡Córner! ¡Hay córner para Uruguay! ¡Bien, Luisito! A ver, Nacho, vos que has vivido todo tipo de córner a lo largo de tu carrera. ¿Este córner para Uruguay se puede dar? Yo creo que es especial, yo creo que... ahí vemos al Cebolla bien plantado, bien ubicado, más maduro, ¿verdad? Con ese corte de pelo. Más hombre. Y ahora Luis Suárez se la va a poner a Lugano, me gusta Lugano. Se viene el gol de Lugano, sí. Sí, sí, a ver, viene el centro, entró Lugano, bueno, no, que se tiró arriba de un futbolista de Chile. El efecto zanja que acabamos de descubrir hace poco. No se equivoca el que no arriesga, ¿verdad? No. No, Pablo. Taller de escritura lúdica por Jimena Márquez, 203-96-51-1. Bueno, lateral a favor de Uruguay que lo va a hacer el futbolista Maximiliano Pereira, bajo la atenta mirada de Marcelo Bielsa y el Toto Berizzo. Pelea Uruguay, Luis Suárez que va a intentar desbordar nuevamente. Cierra Voce Yuri, es lateral que favorece a Uruguay. 30 minutos del primer tiempo. Cuando vemos que el juez de línea se recuesta sobre el cartel de la Larrañaga, Y no sé, Pablo, vos que estuviste en Chile, ¿cómo es la situación, sí, la relación de la propuesta de la Larrañaga hacia el gremio de los jueces de línea? ¿Hay algo que le convenga? ¿Por qué está tan apostado hacia el cartel de Larrañaga? La idea es comprarles unas banderitas de neón, es lo que te está proponiendo en este momento. Por eso pega tanto en el sindicato de Liniesti. Más aún en los jueces de línea rurales, ¿no? Donde tiene gran acervo. ¿Y eso cuándo pasó? Ahí están mostrando la jugada donde el Maxi Pereira ya pierde su cadera. Ya estamos en el segundo tiempo, no entiendo mucho. El tema del delay está variándolos un poco. El delay de la tele, ¿no? También. El delay de la tele que también llega. Está mostrando. Bueno, hay un claro golpe del futbolista chileno que debe ser expulsado. Le rompió la rodilla a Palito Pereira. Que... ¿Cómo le gusta que le peguen a este Botija, eh? Porque si bien es un buen jugador y le pegan, pero a él le gusta también que le peguen. Es más de masoquista. Sí, sí, sí. Álvaro, aparte jugando con su suerte, porque siendo el Palito, digamos, mucho golpe, me parece que no va a poder aguantar. El Obama de la selección uruguaya. Ahí va Palito Pereira, como vemos en el replay, a la marca, gana bien la posición. Y luego, bueno, se torció la pierna solo Palito Pereira. Esa es como una voltereta. Definitivamente no entendió la jugada, lo que merecía hacer, cómo era la marca. Viene el centro, ahora sale el arquero Claudio Bravo. Los tiros libres a favor de Uruguay son algo lamentable, al igual que el saque de arco que hizo el arquero de Chile. Uruguay que revienta la pelota desde el fondo a la búsqueda de que corra Luis Suárez, va a quedar exhausto. Yo me hago la pregunta, ¿este tipo de despejes que van a parar el golero cuenta como tiros de gol? Porque me parece que tendríamos que estatutizar eso. Yo recuerdo cuando estaba Figueredo, los despejes que terminaban en el golero contaban como situaciones de gol. Yo creo que sí, que tendría que contar. Y yo me pregunto si esta AUFA Céfala está presionando en Ciudad del Este o en Ginebra mismo para que los despejes cuenten como tiros al arco. Pregunto, Nacho. Y bueno, depende de quién esté, ¿no? Yo creo que, no sé si el amigo Mortimer Valdés podrá estar por ahí. El mismo Ortigas Melgarejo, el mismo Euge Figue. O un Ali Pizzi, ¿no? Aquel vigente presidente de Villa Española y su famoso maletín de $500,000. Que no le sirvió de mucho. Villa Española perdió la categoría y jugará en la próxima temporada en la C. Toma la pelota Chile, espectacular. Taco para Chupete, Suazo, Lugano, no sabe si salir para adelante o para atrás. Termina rechazando. Gran jugador Suazo, busca Chile la apertura, ataca, 33 minutos del primer tiempo, Cáceres que anda a los manotazos con un futbolista de Chile, es Alexis Sánchez que gana la posición, cierra Godín que se tira al piso como una vieja jubilada. Lamentable lo de Godín, pero bueno, finalmente fue falta de Suazo, que se queda hablando con Baldassi, que Baldassi le dice, es la primera, la próxima te expulso. Godín que quedó también liquidado después de ese cierre que terminó revolcado por el piso. La próxima, te amadresto, Suazo. Cuando van 30 minutos de juego, y si van 30 minutos de juego, ¿qué va? ¿Qué es? Es la hora de que Pablo Guerrazano nos dé las fixtures y los resultados de la eliminatoria europea. ¡Eliminatoria europea! ¡Kazajstán, 1! ¡Belarus, 5! Qué bueno ver a Belarus de vuelta de pie, ¿no? Qué bien que le hizo el cambio de nombre, haber dejado a ser Bielorrusia, un país que tenía una gran crisis de identidad, que se fue de la URDE, que pasó a ser Bielorrusia. Ahora encontró su nombre, como Groznil en su momento, cuando pasó a ser Grossmüller. Ahora le encaja 5 de visitante a Kazajistán. Siempre difícil Kazajistán. Seguimos, Pablo. En el mismísimo estadio de Orhat-Sernavik, ¿no? Bulgaria le cajó dos pepinillos a la isla de Chipre. Con goles de Stoikov y Luboslav Penev. El Estonia le metió 1 a la Armenia. Qué triste lo de Armenia, ¿no, Nacho? Sí, muy triste. Letonia le encajó 2 a Luxemburgo. Bueno, seguimos. Hungría 3 a Malta. Georgia 0, Montenegro 0, Liechtenstein 0, los rusos 1. Qué bueno ver a Liechtenstein así. Yo recuerdo aquel Liechtenstein de los 90, se comía de a 12, de a 14. Y ahora Liechtenstein bancando con dignidad un 0-1 con Rusia, el equipo dirigido por Robert Puba. Cuando se acaba, nos están bajando todo tipo de retorno. Puede ser que hayamos muerto, estemos en el CTI, ¿no? Seguimos con los resultados de Europa entonces, Pablo. Los turcos cajaron 1, pero los españoles le cajaron 2. Qué triste eso, ¿no? A ver, saber que uno encaja a uno que está por ganar y de pronto te encaja a dos los españoles. Tan machitos que son los turcos. Dinamarca le metió 3 a Albania y se fue contento. Grecia 2, Israel con 1 solo. Suiza 2, los moldavos 0. Polonia, ¡opa! Un 1 y un 0 suman 10 para Polonia, 0 para los que tienen el Festival de San Marino. República Checa 1 solo con Eslovaquia y le ganó 2. Y qué clásico, República Checa de Eslovaquia, ¿no? Qué triste eso, cuando era Checoslovaquia nos ahorramos ese partido. Yo creo que es un curro de la UEFA por los derechos de televisación, la empresa dueña de los derechos de televisación de Europa que quiere un partido más, por eso pujó tantos años para que República Checa y Eslovaquia se separen, ¿no, Pablo? Sí, estoy de acuerdo. Los croacios 2, Andorra 0, Austria 2, Rumania 1, Holanda 4, Macedonia 0, Bosnia-Herzegovina 2, Bélgica 1. La gran victoria de Bosnia y Herzegovina a Bélgica, ¿no? ¿Qué momento es? Expulsado Chile, se queda con 10 hombres, doble amonestación para Mauricio Isla. A los 35 minutos, Chile se queda con 10. Se va Isla, que pregunta, ¿fui yo? Muy sí, bien expulsado, muy bien expulsado. Lo había adelantado el Nene, aparte Isla, un jugador con número, tenía un número puesto para sacarse la roja. Que agradecemos que haya sido la expulsión para Isla porque era el único número que teníamos anotado en la planilla de futbolistas de Chile, así que si hubiera sido para otro nos estaría generando un problema. Tachalo ahí, hacer un circuito. Y cuando escuchamos la chicharra no es otra cosa de Pablo que rezar dando los resultados de la eliminatoria de África. Bueno, en África lo que pasó, Togo 1, Camerún 0, Marruecos 1, Gabón 2, Kenia 1, Túnez 2, Ruanda 0, Argelia 0, Sudán 1, Mali C 1, Burguiña, 4, La Guiña, 2. Bueno, muchas gracias con esto, Maxi, porque ando con ganas de sacar una comparsa a Lubola y no tenía el nombre, y bueno, y ahora me voy a entretener. Ya tenemos con los Gabón. Tengo todos los nombres acá para ver a qué le pongo el año que viene la comparsa. Bueno, festejan la idea. ¿Hay gol de Uruguay? No, hay festejo siempre cuando está llegando una llamada a ver quién está del otro lado del dial. Hola, sí, ¿Masi? Sí, ¿qué tal? Varilla te habla acá. ¿Cómo andás, Varilla? ¿Cómo andan las cosas ahí arriba? Muy bien, acá está todo bien. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde Panamá, ¿verdad? Nosotros en la cabina ubicada de transmisión. Por un tema de exentos de impuestos, pusimos una cabina en Panamá, en el mismísimo canal, con el Varilla en vivo. Ahora Varilla, que también está libre de impuestos. Te cuento que la gente sigue escribiendo a unhuevoradio@gmail.com y está pidiendo una penca. Que hagan ahí entre ustedes una penca, a ver cuánto sale del partido. Y la gente está reclamando que si le invocan a través del mail el minuto que hace el gol Uruguay, piden entradas para el espectáculo que se estrena el próximo viernes. Estamos hablando de Democracia en el Bar, que se estrena el próximo viernes. Bueno, y puede se echa a rodar la penca, Nacho Alonso. Sí, perfectamente. El tema es que el minuto que le llega a nosotros o el minuto que ¿de qué minuto estamos hablando, Varilla? Del nuestro, digamos. Bueno, o el minuto en Panamá. ¿Cómo es la situación en Panamá en este momento? Podemos fijar una hora internacional, ¿verdad? Con el meridiano en Greenwich o alguna cosa así. Muy bien. Entonces, a ver, Nene, que está con el relato en la punta de la lengua. Bueno, pronostico una victoria de Uruguay por 2-0. Uruguay que juega con un hombre más desde hace 3 minutos por la expulsión del chileno Isla, que ahora ataca, que presiona a Uruguay, que busca la apertura, que toma la pelota de Cebolla Rodríguez, que la manda a la melaria para Forlán, que no puede controlar en el Atlético Madrid, si le sale. Salvo cuando viene a jugar Uruguay. ¿En qué momento va a ser el gol uruguayo, Nacho, para sumar a esta penca? Que recordamos, Pablo, ¿cuál es el premio para esta penca? 3-3. 3-3 es el premio para la penca, el popular 3-3. El juego de mesa. Yo le voy a decir, una vez me gané un 3-3 en un bingo en el tablado del Laiva. Me llevé un hermoso 3-3 para mi casa. No te duró mucho, hay que decirlo. Bueno, no son muy buenos en general, pero pasás una noche agradable, ¿verdad? Y es eso, porque también se divierte la familia. Qué lindo, qué cosa más linda que una noche de apagón jugar al 3-3 con la Flia, ¿no? Y bueno, ¿en qué momento se da el gol uruguayo según el meridiano Greenwich, Pablo? El primer gol. Sí. Primer gol a los 5 minutos del segundo tiempo. Nacho Alonso, ¿en qué minuto llega el gol celeste? Para mí, para mi penca, va a salir 1-0 Uruguay. El gol lo va a hacer este muchacho que me gusta a mí, el Cebolla. Pastorino. El Pastorino lo va a hacer de cabeza, pero no, vamos a dárselo al Cebolla a los 15 minutos del segundo tiempo. Sí. Hay gol del Cebolla, si no viene uno de Chile ahora. Bueno, pero no es importante Chile, acá estamos. Pereira, no hace nada, cierra notable Cáceres, Tavares. Seguimos 1-0. Seguimos 1-0, el tema es gol de Cebolla a los 15 minutos recién. Nene, ¿en qué momento llega el compañero gol? 44 minutos de primer tiempo, Uruguay va a lograr irse al descanso en ventaja por 1-0 con gol del futbolista Luis Suárez. Tavares, que mira al banco de suplentes, que intenta buscar alguna variante teniendo en cuenta al hombre de más. Es claro que el ruso Pérez no puede seguir dentro del campo, hay que recordar que está amonestado. Es hora de que Tavares busque en el Malaca Martínez o quizás en el futbolista Juan Albín. Un cambio. Sí, yo sé, Pablo, vos que estuviste en Chile, ¿quién está mejor en este momento? ¿Juan Albín o el propio Malaca Martínez? Yo me lo juego por el Nieto Parodi y por el... ¿Y tú qué dices? La penca. Yo en la penca, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar, recordarles a todos que por mail se pueden sumar a la penca, esa penca tan preciosa por el 3x3, que está 3-3, el popular juego de la niñada. Yo creo que el gol de Uruguay va a ser prácticamente un gol del vestuario. Yo creo que a los dos minutos sale Uruguay, se come a Chile, y a los dos minutos del primer tiempo vamos a tener un gol uruguayo. Sí, conociendo a la selección uruguaya y habiéndola visto y con la experiencia sobre nuestros hombros, estoy seguro que alguno se va a hacer expulsar también de Uruguay, ¿eh? No vamos a dejar primería por los chilenos de que no vamos a poder mantener esa ventaja de un hombre más por mucho tiempo. Por deporte, ¿verdad? Una lástima que no esté Visera, ¿no? Hay que recordar aquel incidente de Joe Emerson en el cual agredió a un juez y terminó en una comisaría el futbolista en aquel entonces militante para Peñarol. En aquel amistoso contra el Chile Sub-20. Me informa Varilla. Me informan Varilla que si los oyentes le pegan al resultado final, se llevan una colección de un huevo. Opa, redoblamos la apuesta acá en un huevo. No sé. Así de dónde sacamos las revistas. Bueno, algo que tiene que ver con el partido, para el amigo, o sea, ahí que dice que no estamos en el partido. Bueno, la comparsa del año que viene se va a llamar Togo. Muy bien, Max. Me encanta, ya voy recogiendo la escoba. Pablo ya está haciendo la clave. Y bueno, es momento, si Pablo hace la clave, ¿de qué momento es? De que Pablo nos dé los resultados de la eliminatoria de Sudamérica. ¡Sudamérica! Los resultados de la etapa anterior. Uruguay 2, Paraguay 0, Argentina 4. Uruguay, bien. En el centenario, Argentina 4, Venezuela 0 en el Vespucio Liberty. Colombia 2, Bolivia 0 en el Nemesio Camacho. Ecuador 1, el otro día jugaron. Ecuador 1, Brasil le metió 1 en el Atahualpa. Perú metió 1, Chile le metió 3 en el Monumental de Lima. También conocemos a Antonio Vespucio Liberty. También el Liberty. Y en la etapa que comenzó en el día de ayer, los venezolanos vino tinto le metieron 2 y los colombianos no llevaron ninguno en el Chachamay. Y Bolivia le metió 6 a Argentina. Lo pasa con delay. Le metió uno al final. Nos acaba de llegar la información. Acabo de ver el sexto gol de Bolivia en la televisión. ¡Gol! ¡Gol de Chile! ¡El argentino! Boliviano, el sexto. ¡Amarga, me subió! Atención. Bueno, un tiro libre de peligro que le va a pegar el futbolista 14. Vuela Sebastián Viera y se queda con la pelota. Se salva Uruguay a los 42 minutos de primer tiempo. Siguen empatando 0-0. Sebastián Viera. Muy seguro, Ever Vera. Le cortó la trayectoria a la pelota cuando recibimos la llamada desde Panamá. ¿Cómo está la situación con Noriega? ¿Ya están los tanques gringos en las calles de Panamá City? Parece que los tienen un tanto empantanados. Pero sigue escribiendo Álvaro, sí, que parece que lo está viendo con más delay que el nene todavía la transmisión. Sí. Y dice que el primer gol lo mete Uruguay a los 22 minutos del primer tiempo. Bien. Bueno, anotá Varilla para el sorteo. Sorteo no, el que le pegue el resultado se lleva la colección. Bueno, ¿qué? Y se lleva un disco de Rubén Blades que va a traer Varilla desde allá. Y al propio Rubén, que últimamente está bastante sin trabajo. Qué alegría la victoria de Uruguay frente al equipo paraguayo, ¿no? Que nos acabamos de enterar gracias a nuestro compañero Pablo. 2-0, Pablo. 2-0, metió uno Uruguay y después metió otro. Y para tiene competencia el nuevo pelado, le sale a Pastorino. Ahora hay dos pelados. ¡Pero salí ahí, Pastorino! ¡Haceme el favor, muchacho! Bueno, notable, viera descolgando esa pelota del ángulo. Este lunes 13 de abril se inaugura Un Huevo Radio. Los esperamos, entretenimientos, acción, deportes, política, opinión incisiva. Todo en Un Huevo Radio, a partir de este 13 de abril, en unhuevorevista.com. Bueno, toma la pelota ahora en la mitad del campo de Gurer. Gurer que lanza la pelota larga para que corra como en todo en este primer tiempo. Luis Suárez sale al arquero Claudio Bravo de cabeza y rechaza. Tiene la pelota ahora el futbolista chileno que la manda para hacia adelante. Una patada durísima del ruso Pérez en la mitad de la cancha que esperemos que Baldassi no la haya visto. Sí, la vio. Amarilla, ¿para quién? Sigue cocinándonos Baldassi. Es terrible. Ah, no, fue para Suazo, fue para Chile. Baldassi, otra vez perjudicándonos de alguna manera, ¿no, Pablo? Que hace unos instantes amonestó a Lugano. Siempre emparejando, ¿viste? Esa táctica vieja y fea de Baldassi, que se fue de la obra, que perdió su lugar en Democracia en el VAR, no hace otra cosa que atacar los intereses nuestros. ¡Pará el Mionca! ¡Bajá del taxi! ¡Es el comentario de Maxi! Y llegó el eslogan para Maxi, llegó la rima con Axi. Y vale, me parece que la Garabía gana la cabina de transmisión. Se siente realmente el hombre de más que tiene Uruguay en la cancha, ¿eh? Realmente vemos al equipo chileno que... Se siente, justamente se tira lesionado en un rincón de la cancha el hombre de más que tiene Uruguay. Y ahora Uruguay ya no tiene más un hombre de más. Ahora Guren toma la pelota en la mitad de la cancha y la pasa para el futbolista Rodríguez. Rodríguez Forlán que la deja pasar, la tiene Luisito. Luisito que levanta el centro. Arriba el Maxi Pereira que le erra a lo redondo Maxi. Va a Forlán nuevamente, es lateral para Uruguay, lateral para la Celeste. LR Diseño. ¿Necesitas hacer un evento para publicitar tu casa, oficina, lo que se te ocurra? Te lo dibujo y te hago el presupuesto. Diseño en general, folletos, logos, tarjetas, etc. LucianaRetucci@gmail.com. Presiona la selección uruguaya al campo chileno. Martín Cáceres ahora con la pelota. Pateaba fuera del área, tapa el arquero, bravo, un nuevo remate del equipo uruguayo. Y ya van 10, remates de Uruguay incisivos. Una que merece ir ganando, claramente. Y yo pregunto ahora a Nacho Alonso, ¿no es momento de aprovechar esta ventaja que tenemos y desplegar sobre la cancha el maestro Tavares dos punteros mentirosos? Y bueno, yo creo que sí, que ya tenemos a Pastorino, que está para ingresar desde los 5 minutos del primer tiempo. Y el otro podría ser bueno, no sé. El mismo Cebolla. El mismo Cebolla que salga y entre, digamos. Ahora, si bueno, Figueredo estuviera todavía arriba de la off, se podría hacer aquella vieja regla de que salga y entre un jugador, esa regla de amistoso. Y todo se podía hacer con jugar con 12, ¿por qué no? Bueno, nos estamos acercando. Acabamos de bajar el delay a 7 segundos en lo que fue una herramienta progresa del equipo de producción del Varilla de allá de Panamá, que pasamos de 2 minutos a 7 segundos y como viene perfilado el partido para el segundo tiempo vamos a estar 20 segundos adelantados. Bueno, ahora tiene el futbolista el Cebolla Rodríguez. Yo ¡Fau! ¡Baldassi! Decir... ¡Fau! ¡Amoneste! ¡Baldassi! ¡Un fau sobre el jugador! Yo quiero decir, porque capaz que se lo perdieron, recién sacó un outball el compañero ahí Forlán. Y que esta jugada nace de ese outball. Y nos acordemos de eso, ¿verdad? Porque después decimos, Forlán no hace nada. Sacó recién un outball. Y así que esta jugada que arranca recién, que ya la tiene el propio Forlán ahí. Miren dónde recibe. Qué jugador versátil, ¿no? Porque saca un outball y al mismo tiempo recoge la pelota. Nació de las manos de Forlán esta jugada, que va a terminar cuando termine el segundo tiempo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo que... ¿Cuánta diferencia en el equipo celeste, no? Porque sabemos que Forlán saca un outball, pero le agarra palito palito y saca un simple gol, ¿viste? ¿Y qué pasa ahí? ¿Cómo está la interna? Porque Tavares es el que tendría que manejar eso. Es la educación, ¿no? Sí. Seguramente Forlán tuvo más posibilidades que... Que palito. Bueno, por favor, paren a Alexis Sánchez. Los está bailando a todo el fondo celeste. Ataca ahora Chile cuando está por terminar el primer tiempo. Abren la pelota para el futbolista que manda el centro. Arriba Suazo. Viera. Se queda con la pelota. Y se queda con el ataque de Chile. ¿Y qué nos queda? Nos queda la locución comercial de Pablo Aguirre Zaval. Murga, fondo blanco, canta y baila al mismo tiempo. Teléfono 099-000443-9020. Murga, fondo blanco, @gmail.com. Si nos querés ver, comunicate. No tenemos la bola de cristal. 46 minutos de primer tiempo. Baldassi ya mira su reloj. Está por terminar. Terminó este Panamá. Primer tiempo. Terminó. Terminó Panamá, Costa Rica por la CONCACAF y terminó Chile-Uruguay por la eliminatoria. Y ese fue el relato del nene. No es ni Kema ni más ahí, es el nene. Un relator con delay. Ay. Bueno, comentario del entretiempo de Nacho Alonso. Comenta, bueno, Nacho, un relator, un comentario de macho. Bueno, muchas gracias, Pablo. La verdad que vimos a un Uruguay bien plantado, muy plantado, casi que sin moverse, digamos. Lo mejor, sin duda, ese outball que tiró Forlán, que casi pisa el área. Yo no sé cómo lo viste vos, Maxi, pero a mí me encantó Uruguay, ¿eh? Muy bien, yo no podría estar más en desacuerdo con Nacho. Yo creo que Uruguay fue un equipo con gran movimiento, con mucha dinámica, pero no me convenció en lo más mínimo. Realmente... Nacho, no sé cómo estamos compartiendo la mesa, teniendo opiniones tan diversas. Yo creo que acá el único conciliador puede ser Pablo Aguirre Zaval. No, yo creo que... que trataba de escaparse del estudio, pero logramos interceptarlo en el momento justo de lo que tiene Pablito Aguirre Zaval. Hay una cosa que nos llegaba recién por MSNCC, que... Claro, yo entiendo que para mí la baja performance capaz del Cebolla Rodríguez se debe... Puede ser que se deba a la muerte de Alfonsín, ¿verdad? Y acá... Yo creo que lo está sintiendo el Cebolla, como lo está sintiendo todo el plantel de Uruguay. Y nos ponemos serios, nos sacamos los auriculares, mismo bajamos el micrófono. En este momento Pablo Aguirre Zaval se rasga su remera de Santa Bárbara Polo, porque murió Alfonsín. Y... Belgrana, ropa interior, paseo Colón, líneas chicas, 56-76, y garzón. Recordamos que Alfonsín nació en 1937 en la Patagonia. Fue el primer presidente argentino en democracia después de largo tiempo. Y entre otras cosas, nos dejó Nacho Alonso una casa en orden. ¡Cagate Cucuñoto! ¡Cagate Cucurduquián! De Okinawa, tradicional deportivo, defensa personal. Pensé que era de Armenia. Todas las edades. Se descordó el círculo policial. Guayame Carlos Roslo. Cuando vemos al Piña bailando de diversas formas en la publicidad de acá. Y gran karateca Alfonsín, ¿eh? También gran karateca Alfonsín. Comunicate a unhuevoradio@gmail.com y ganá una colección gratis de un huevo, dándole la penca, dándole el grabo al resultado del partido de hoy, Chile-Uruguay. Y me parece es momento de ir a nuestros avisadores. Se acaba de descomponer Julia, la bebita que tenemos para sortear. Se acaba de descomponer la...